nosotros en línea. Máximo, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Fede? Muy buen día para todos. Bueno, Máximo, decíamos, a pesar de la lluvia, el clima, no se amedrentan ustedes y van con todo, con semejante actividad, ¿no? Por supuesto, como se dice, el mal tiempo, buena cara, así que acá estamos preparando todo para el evento que tenemos hoy, este primer Villa Allende Emprende, donde la idea es un poco homenajear a todos los que han participado durante este último año del área de emprendedores del municipio de Villa Allende, a través de capacitaciones, cursos y registros que hemos largado. Así que la idea es un poco devolver a ellos, digamos, que son los reales protagonistas, a través de un evento donde tendremos dos oradores de lujo, como es Ramiro Buteler y Willy Magia. Así que esperamos, la verdad, tener una muy buena tarde. ¿Esto dónde va a ser, Máximo? Esto va a ser en el Salón La Carlina, sí. Está ubicado en la calle Ricardo Balbín, en nuestra ciudad. Comenzará a las 18 horas y tuvimos, digamos, la particularidad de este evento es que hicimos invitaciones personalizadas, como te decía antes, con todos los emprendedores y distintos actores del ecosistema emprendedor que han participado con nosotros en este primer año de vida, por así decirlo. Máximo, lo importante también va a ser que este espacio, este Villa Allende Emprende, que es el primer encuentro de seguramente varios, va a generar el hecho de que los emprendedores de la Villa se vean las caras, ¿no? Que se conozcan, y por ahí, cuando en los pasillos del evento, se va a poder tejer también una red más que importante, ¿no? Digo, también la creación de este tipo de espacio tiene que ver con eso, ¿no? Completamente. La idea, mira, nosotros cuando largamos con el área de emprendedores en la municipalidad, sabíamos que había muchos emprendedores, que había muchas personas que trabajan desarrollando sus proyectos o que tenían ideas, y la verdad es que hoy vamos a poder visualizar, digamos, toda esa realidad que hoy ya lo podemos digamos, atender desde un espacio municipal. Y la idea es que todos estos emprendedores se conozcan entre sí, que se vinculen, que pueda haber una interacción, dar algún poder también a algunos emprendedores locales que van a mostrar sus desarrollos. Entonces esperamos que sea un momento para conectar a esto que se denomina ecosistema emprendedor de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Vos recién lo decías, Máximo, desde la dirección que te toca llevar a cabo, decías, la verdad, Villa Allende tiene muchísimos emprendedores. Desde tu cargo, desde tu espacio, te sorprendiste con tantos emprendedores, con tantas historias de vida que tienen que ver con esto de levantarse todos los días, abrir las puertas del negocio, de la pequeña pyme, y hacer que Villa Allende esté bien activa. Completamente. Vos sabés, Fede, que nosotros comenzamos con un registro emprendedor acá en nuestra oficina, y bueno, de a poco, a medida que iban conociendo que nosotros teníamos este espacio, vinieron emprendedores a registrarse, y a partir de ahí empezamos una relación. Pero hace dos meses largamos, a través de una campaña en Facebook que hicimos, un registro mayor, que eso nos dio mayor difusión, y hoy tenemos registrados más de 300 emprendedores. En su mayoría son todos de Villa Allende o de zonas aledañas, y la verdad que, como te dije antes, nosotros sabíamos que existe este espíritu emprendedor en Villa Allende y que tenemos muchas personas que llevan adelante sus proyectos, sus comercios, su pyme, y hoy, digamos, a través de este registro podemos darle forma en conocerlos y saber qué le podemos brindar nosotros desde la Dirección de Desarrollo Económico. Entonces, como vos decís, Villa Allende netamente es una ciudad emprendedora. Faltaba un poco empezar a articular y a dar a conocer un espacio donde poder atenderlos, digamos. Qué importante, la verdad, Maxia. Y qué importante el mimo o el guiño que le van a hacer hoy desde la municipalidad a estos más de 300 emprendedores. Que digo, uno cuando habla de las pymes, pequeñas y medianas empresas, piensa en movilidad en el comercio y en el consumo interno, generación de puestos de laburo, digo, es realmente importante, y que se genere este espacio y que ustedes también lo puedan agasajar, digo, para los emprendedores no es menor. Exactamente. Mira, nosotros, cuando cuando llegamos a esta gestión, sabíamos que contábamos con una excelente oficina de empleo que claramente atendía todos los temas vinculados a empleo desde el punto de vista de los desocupados o la gente subocupada o alguien que quería hacer un curso de capacitación. Nosotros creíamos que faltaba una pata ahí, por eso creamos la Dirección de Desarrollo Económico, tratando de atender principalmente quienes son generadores de empleo, y siempre son los emprendedores y las pymes los mayores generadores de empleo genuino. Entonces ahora podemos cerrar un círculo, más global y completo, para poder realmente dar herramientas tanto de empleo como de emprendedorismo y de producción. Así que estamos muy contentos. Esto fue un gran desafío porque, vale aclarar, Fede, y esto es importante que se sepa, utilizamos los mismos recursos que ya estaban instalados en la municipalidad, invertimos en capacitación y en mucho trabajo. Entonces, en base, el resultado de esa gran actividad que llevamos a cabo con todo el equipo de la oficina, hoy se puede mostrar en un evento que, si bien es simbólico y si bien tiene un aire de esparcimiento, por así decirlo, viene a representar todo un año de trabajo que llevamos adelante. Máximo, las felicitaciones, que sea con toda la suerte. El abrazo grande a cada uno de los emprendedores. Y recién me quedé atento cuando decías: vamos a tener dos oradores de lujo. A uno de los dos que va a estar sentado allí lo conocemos, Willy Magia, que tiene una historia increíble, seguramente para contar y para deleitar a todos los presentes hoy. Sí, la verdad fue una gran alegría cuando Willy nos confirmó, porque queremos también hacer un evento descontracturado, en el sentido de que cualquier persona común, en el caso de Willy, que era un abogado recibido, decidió dejar su profesión de lado para dedicarse a su pasión y a su otra profesión, que es la magia. Entonces le va a poner una impronta no habitual, a este tipo de charlas que se suelen dar. Y la verdad es que lo tomamos como algo muy local también, y muy muy muy palpable, al alcance de cualquier persona que está decidiendo emprender. Siempre claramente hay grandes íconos emprendedores que uno los ve, pero parecen medios lejanos. En estos casos queríamos representar cómo la pasión de una persona lo pudo transformar en su medio de vida, Y está genial, porque eso también hace que todos se entusiasmen y digan: che, se puede, ¿eh? No son hechos aislados, y allá lejano. No, es gente que de a pie, que vive todos los días en esta ciudad, en este corredor, y se pueden cumplir los sueños si uno pone mucha pasión. Máximo, felicitaciones por el laburo de la dirección, por el evento de hoy, y ojalá que sea con toda la suerte. Bueno, muchas gracias, Fede. Obviamente estás invitado como un gran emprendedor de la ciudad, ya lo sabés. Sé que por cuestiones laborales se puede complicar un poco tu asistencia, pero estás más que invitado. Y bueno, déjame también agradecerles a todos los que han colaborado con la dirección, principalmente al equipo de trabajo y a todas las otras áreas y demás actores locales que nos ayudaron con todo esto. Muchísimas gracias por la invitación. No vamos a poder estar, pero Bruno Dietrian, en representación del anexo, también va a decir presente. Abrazo grande, Maxi. Excelente, Fede. Saludos para todos. Gracias. Máximo Mancilla charlando con nosotros, quien es el director de Desarrollo Económico de la Municipalidad.